Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos aquí junto a nosotros para charlar y hacerle una que otra pregunta a la amiga y compañera Nora Aguilar. Así es. Que conduce el programa Crea tu éxito total, primera temporada. Esto es los miércoles a las 4, de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, pues vamos a charlar con ella sobre esta temática en la que nos involucra a todos en su programa. Y también pues queremos informarles de los programas que tendremos hoy en vivo en Radio Cartón, que empezamos precisamente con el Volantín. Después tenemos a Irat. Perdón, de 5 a 6 tenemos Planos y No Planos con el buen Jesús Sandoval. Y ahora sí, de 6 a 7 tenemos a Sangre Viva con Irat González. De 7 a 8, LP Rayado, que conduce Alejandra González y nuestro compa Aref. Y de 8 a 9, desde hace un buen rato, Radio Maguncia con José Barba. Y lo seguimos esperando. Siempre dice que va a venir, ahorita nos está mandando un mensaje que no sabe exactamente si va a venir. Pero aquí lo vamos a esperar, ojalá, y esta vez sí lo dejen venir todos esos asuntos que tiene. Y bueno, pues la idea también es escuchar unas rolitas de Aute, que el Pavel nos está haciendo el favor de pasar la lista para que ustedes tengan este programa chido de Luis Eduardo Aute, con rolitas como, ya me puso nomás 5, eran como 10, Sin Tu Latido, Rosas en el Mar, Pasaba por Aquí, Las 4 y 10, Alevosía y Al Alba. Y bueno, pues vamos a iniciar con una rolita, esta de Alevosía, que dura como 35 minutos para regresar con Nora Aguilar. Okay. Bueno, pues buenas tardes. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal. No la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encerra con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor, Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, del espacio sideral hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. De tu amante más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original, hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alegría, te quiero con alegría. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con alegría. Yo te quiero con alegría. Yo te quiero con alegría. A 5 de la tarde. Pues bienvenida, Nora. Gracias, Sergio. Y bueno, pues la idea es precisamente que nos charles, nos platiques sobre la temática en la que pues nos invitas, ¿no?, a participar en tu programa. Sí, fíjate que hoy en la mañana estaba viendo los podcasts, bueno, estaba oyéndolos, pues sí los vi, ¿no?, pero todos eran iguales. Y entonces ya le puse play y ya eran diferentes. Y vi que muchos programas traen invitado y luego uno que habla él solo, pues dijo, en mi labor solitaria. Y yo, pues, los miércoles de 4 a 5 me doy un gustazo de venir a hablar ante un micrófono que me permite expresar cosas que... Es que, ¿sabes qué? Cuando yo era niña siempre era la rara de la primaria, ¿ves? Y de la secundaria. Entonces aquí me siento rara, pero nadie me contesta, ¿no? Entonces es genial porque ya siento que alguien me escucha, pero nadie me rebate. Bueno, hasta ahorita, porque no siempre doy mi teléfono para que me manden WhatsApps, es decir, el 44 22 19 28 24. Y también tengo Facebook y todo eso, Crea Tu Éxito Total. Pero me han hecho una que otra pregunta, cosas inherentes al programa. Y yo espero que este sea un programa, como acaba de empezar, espero que la gente empiece a escucharlo más y que sea como esos buenos maestros de universidad o esos buenos profesores. O los amas o los odias, ¿no? Yo sí, tengo entusiasmo en hablar acerca de el programa. En realidad ya salí del closet hace mucho tiempo. No quería decir que era de coaching, pero es de coaching de vida. Y habla acerca de las cuestiones cotidianas, cómo pueden ser manejadas desde una perspectiva diferente, como más consciente por las personas. Y sobre todo que les ayude a alcanzar lo que quieren. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que no es un programa para ser más feliz y tampoco para tener pensamiento positivo. O sea, a mí me caga el pensamiento positivo. Me cae gorda la gente que anda diciendo, ay, pero es que hay que pensar positivamente. O sea, no, ¿para qué? Es... O sea, ¿qué dijiste, Pavel? Es antimotivación personal. No, no. No, lo que pasa es que en todo caso, tú puedes ponerte un objetivo gacho y también lograrlo. Es más mejor que el pensamiento positivo es el pensamiento que creativo. O sea, el pensamiento que tiene un objetivo, que dice, a ver, como cuando yo me curé de lupus, ¿ves? A mí los pinches médicos ojetes me decían, no, tú nunca te vas a curar, mi reina, jamás te vas a curar, mi reina. Y yo, pues bueno, pues ya lo veremos, ¿no? A ver cuántas veces le ha dado lupus a este pinche médico, como para que me venga a decir lo que me va a pasar, porque lo leyó en un libro. Entonces, yo tuve que usar un pensamiento creativo y el pensamiento creativo va mucho más allá del pensamiento positivo, porque sí es bueno, entre paréntesis voy a decir la verdad, sí es bueno pensar positivamente, pero el creativo va más allá, o sea, te obliga a tener imaginación, a ejercerla, a imaginarte cómo quieres tu vida, qué es lo que quieres. Es este programa de Crea Tu Éxito Total, que pasa los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Cartón, es básicamente un programa que tiene que ver con el pensamiento. O sea, con cómo puedes tú pensar como se te dé tu gana. Porque no sé si estés de acuerdo, Sergio, en que pues en todos lados te dicen cómo pensar y además ni siquiera te avisan, ¿no? O sea, te ponen un comercial de una crema y se embárrate la crema porque para que no estés vieja y no y todo lo que implica, ¿no? Porque sin decírtelo, pero sí te dan mensajes de que es malo estar gordo, es feo estar viejo, es feo estar arrugado, o sea, una serie de estupideces que pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Yo veo que en el sentido social que en el que se vive, pues, o en el que vivimos la gran mayoría, pues implica ese otro que te induce, ¿no?, a generar o a trabajar o a motivarte o a activarte, pero también existe la imposibilidad económica, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues sí, ¿no?, yo quiero poner una empresa, yo quiero vivir mejor, yo quiero salir de vacaciones, pero ¿cuánto tienes para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera, ¿cómo lo resuelves? Si mi pensamiento es positivo o creativo, pero salgo a la calle y no hay esas posibilidades en las que yo pueda inmiscuirme para ser positivo, ser creativo, uh-huh. estar al 100, uh-huh. ¿no? Que yo lo sé y digo, y la mayoría de la gente lo sabe, que pues hay que echarle ganas, ¿no? Ajá, sí. Pero luego sales a la calle echándole ganas, pero te encuentras como a 200 cabrones peor que tú, pidiéndote un varo, diciéndote que hagas esto, que no hagas aquello, ¿no? Es muy loco, pues, el mundo en el que vivimos cuando uno quiere hacer las cosas bien, ¿no? Pues mira, más o menos lo que alcanzo a entender de lo que me estás preguntando es, sí está chido, Nora, tener un pensamiento creativo, pero cuando sales a la calle y no tienes dinero o los recursos para hacerlo, pues ahí ya vale sombrilla el pensamiento, sea positivo o sea creativo, como sea, ¿no? Pero ese es el primer pensamiento, ese que me acabas de decir, es el primer pensamiento que hay que cambiar. Es cuando creas, cuando tú usas el pensamiento creativo, lo primero que es que te tienes que creer el final de cómo quieres las cosas. Porque si te pones a ver cómo las vas a conseguir, te vas a encontrar con este mundo de ojetes y de gente o de falta de recursos. Entonces, esa es, o sea, por eso es difícil el coaching. Es difícil porque tienes que llegar con una persona a decirle, oye, confía en que lo que quieres, o sea, tú deleítate en pensar lo que quieres. ¿Cómo lo vas a conseguir? Eso ya no importa, porque no sé si tú te acuerdes de las ocasiones en las que tuviste problemas y de repente alguien te ayudó, o parecía que no ibas a solucionar o a sobrellevar una situación terrible de tu vida y la sobrellevaste, y saliste de ahí y saliste adelante y chueco o derecho estás aquí, y además tienes un programa de radio en Radio Cartón. Y no sé qué más cosas tendrás en Radio Cartón, ¿no? Entonces, digo, madreado no estás. Entonces, has venido triunfando a lo largo de tu vida. Por épocas, avanzando, retrocediendo y lo que sea. Pero definitivamente eso es lo difícil en el coaching. Asegurarnos de que la persona no piense cómo va a conseguir las cosas. Porque entonces se te viene el mundo encima, ¿ves? Sino, ¿qué quieres? Ah, yo quiero una vida así, así, así. Cuando ya te la imaginas y la saboreas, entonces de repente empiezas a ver recursos que no te imaginabas que había. Yo, por ejemplo, te voy a decir, yo me curé de lupus sin un 5, Sergio. Sin un 5. O sea, no tenía dinero para curarme. Yo ahora tengo clientes que tienen ese diagnóstico, gastan miles y miles y miles de pesos al mes. Uy, ojalá yo hubiera tenido eso. O sea, no sé si me explico. Sí, sí. Es más poderoso el deseo de tener algo que las dudas que puedes tener cuando inicias el camino. O sea, el camino va a llegar cuando tú ya estés listo para decir, a huevo que me curo. A huevo que pongo una empresa. A huevo que, o sea, cuando tú ya estás seguro, no, a lo mejor no tan vulgar como yo, ¿verdad? Pero que dices, claro que puedo hacer tal cosa. Entonces, tu cerebro va a empezar a hacer sinapsis por otros lados. Y cuando menos pienses, vas a estar viendo cosas. O sea, todo pasa por el cerebro. Todo. Entonces, vas a empezar a ver cosas que o ya estaban ahí o son nuevas y a ti te sirven para lograr ese objetivo en el que te has deleitado, ¿no? Sí, a mí bueno, por lo que comentas también me gira acá una idea en la cabeza de pensar, por ejemplo, en el fracaso, ¿no? Uh-huh. En contraposición al éxito. Sí. Entonces, este mundo es de fracasados, existen más fracasados que exitosos. Uh-huh. ¿Cómo le hacemos para soportar el mundo de fracasados? O sea, ¿cómo es que hay más fracasados que exitosos en el mundo? Ah, chingado, nunca había pensado en eso. Yo no creo que el éxito sea un pináculo. No creo que la pirámide de Maslow de verdad debiera ir así, ¿no? La autorrealización está hasta arriba, ¿no? O sea, cada quien tiene su pirámide del tamaño que puede. Si para una persona comer, ir al baño, dormir, tener sexo, y, o sea, lo que está hasta abajo de la pirámide de Maslow es lo máximo que puede hacer, su pirámide es chiquita y eso es lo máximo. Y yo, Sergio, yo he pedido dinero para comer en la calle. En todas mis andanzas de cuando anduve, pues, por el mundo. Bueno, y sigo andando por el mundo, pero ahora ya soy una señora como medio huevona, ¿no? Ya no soy tan aventurera. Pero fue, es un triunfo. Comer es un triunfo. O sea, y si puedes estar aquí, ¿sabes qué es, Sergio? Es el pinche cerebro que te está diciendo, estás madreado, estás jodido, no puedes hacer lo que quieres. Quisieras hacer esto, pero nunca lo vas a tener. O sea, es un diálogo interno que es falso. Sí, bueno, porque también en el transcurso, en el proyecto, en el proceso de nuestra vida, alguien nos dice, es que el éxito es esto, ¿no? Y principalmente hablan de tener una posición social, una cuestión económica, ¿no? Veamos, pues alta, ¿no? Sí. Pero yo pensaba, por ejemplo, en las universidades, en estos que entran a las facultades ya como para hacerse profesionales y llegan a ser profesionales, o sea, llegan a titularse, llegan a tener ese éxito estudiante, bueno, profesional, pero ya en la sociedad ya no encuentran, digamos, trabajo, ¿no? Entonces, esa realización se frustra, no llegan a tener el éxito, pero se convierte en taquero, ¿no? Taquero mucho. Y resulta que como taquero gana mucha lana. Claro. Entonces olvida que es profesionista, que se recibió de abogado y como taquero le va muy bien y siente ese éxito. O sea, hay como confrontaciones en lo que a nosotros nos dicen que es el éxito. Para ti, ¿qué sería el éxito? Claro. El éxito es que te guste tu vida. Yo soy exitosa porque me gusta mi vida. Y ahorita cuando ando en la bicicleta del ayuntamiento, me siento tan feliz. Y cuando me voy y alquilo un coche y me voy a Querétaro a pasear, soy tan feliz. Y probablemente cuando compre mi coche nuevo, pues también voy a ser muy feliz. Pero para mí el éxito es que me guste mi vida. Y sentir poder, un poder de que yo diga, ¿sabes qué? Ahorita voy a ir a hablar con Sergio, voy a platicar con Sergio en la radio. O ahorita voy a ir a terminar el tercer capítulo de mi libro. O esa capacidad de elección y de ejecución, a mí me da mucha sensación de que el éxito no está lejos. ¿Sabes qué es lo más difícil que he encontrado en mi labor de coach? Darme cuenta que la gente no acuña sus propios conceptos. O sea, es una especie como de programación maligna que la gente trae en la cabeza con conceptos de otras personas a las cuales uno quiere y respeta, pero que no necesariamente están bien, no necesariamente están mal, pero ya adaptarlas a la vida de otro ser humano. O sea, las cosas que le funcionaron a mi papá están bien, pero para él, para mí no. Y por ejemplo, es el taquero que se olvida que es profesionista y se pone a vender tacos y se hace rico, pues se podría haber ahorrado el sufrimiento de pasar por la universidad. No toda la gente tiene que estudiar. ¿Por qué? O sea, en la escuela no te... Los griegos decían... educar es enseñar lo que sirve para vivir. Yo jamás me he encontrado con un coseno en mi vida. Con senos sí, pero con cosenos no. Entonces, nunca he aplicado, o sea, el pi. Jamás he aplicado el pi. Jamás he hecho una integral ni una diferencial. Me gustó como un ejercicio mental, era buena. Yo era buena, soy buena en matemáticas. Pero ¿qué me sirve para vivir? O sea, tengo que hacer mis propios conceptos, ¿ves? Yo lo digo en ese sentido. Si vas a ser taquero, vete ahorrando. Mira, te vas a pelear con tus papás por cualquier razón. Mejor peléate por ahorrarte unos cuantos años y unos cuantos varos de ir a una universidad, siendo que todo está cambiando y ahora la persona en sí es la que se da el valor y la persona en sí es la que genera sus fuentes de ingreso. Ahora con el internet, pues aquí estamos en internet. Ahora tenemos que decir, yo soy especial por esto y esto y esto, y vendo esto, esto y esto, ¿lo quieres? Sí. ¿O no? Y entonces, así es como la individualidad se va forrando de capacidad. Sí, una otra pregunta era esa, precisamente, este conflicto que tenemos de lo individual con lo social, ¿no? Por la cuestión en el ambiente donde nos desarrollamos o que vivimos, y que muchas veces confrontamos nuestros haceres, nuestras inquietudes con los otros, ¿no? Que en ocasiones son a quienes más queremos, ¿no? O siempre. Con los que más estamos, y que siempre tenemos que enfrentar ese pensamiento, esa actuación, ese ser, contra ellos, sino ser feliz o libre o exitoso en nuestro concepto, y tener que enfrentar ese tipo de cosas, que porque no les duela no voy a hacer esto, que porque no caer gordo no voy a hacer esto, ¿no? En ese sentido, la individualidad, ¿qué onda, no? ¿Qué representa para el éxito? La individualidad y el éxito están absolutamente ligadas, indisolublemente ligadas, porque siempre va a haber un conflicto que resolver. Y si no hay un conflicto que resolver, estás muerto. Entonces, pero aquí en el coaching lo que importa es que tú elijas tus conflictos. Y que es como dicen siempre, elige tus peleas o tus batallas, no sé cómo dicen, ¿no? O sea, escoge por lo que vas a pelear. Pero para eso tienes que saber qué quieres lograr. Porque cuando uno es muy joven y es rebelde, así como a lo pendejo, pues, pues no sabes ni qué quieres. Pero ya cuando tienes una cierta edad o tienes cierta información que tú dices, yo quiero esto. Y a tu papá no le gusta, a tu mamá no le gusta, a tus hijos no les gusta, a tu este no le gusta. Pues lo siento. Es que sí hay que fajarse los pantalones para... Sí hay que armarse de valor para poder crear conceptos propios, y sobre todo el concepto de lo que es exitoso, ¿no? Sí, porque también la palabra libre, libertad, así como que es muy atractiva, ¿no? Pero en el sentido de esa libertad también como parte de la cotidianidad de ser exitoso, ¿no? Eso es de sentirse a gusto, de estar bien, de sentirse libre o ser libre, ¿no? Y que también el tamaño de los procesos morales, éticos, ¿no? Hasta dónde te pueden llevar, ¿no? Porque pues yo puedo ser muy inteligente, puedo ser libre y puedo ser capaz de robar un banco. Sí. ¿No? Y me vale madre, porque pinche dinero, ¿de quién es? ¿No? Sí. Pues el dinero ni existe, o si existe puede ser de cualquiera. Sí. Y la manera en que yo llegue a tenerlo, hay seguros, ¿no? Ajá. Es otra bronca, ¿no? Pero yo llego y lo tengo, si mato o robo, ¿no? Y llego a tener esa lana, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pues también me hace un ser políticamente o ejercer el poder o ejecutar, ¿no?, mi acción sin pedos. Ajá. ¿Pero eso me hace ser exitoso? Yo una vez quise robar un banco. Todos. Salí de... Me corrieron de una empresa y me corrieron injustamente y salí muy ardida. Y me dieron un finiquito grande, grande, ¿no? Y yo dije, voy a invertir el 70% de mi finiquito en armar un grupo y asaltar un banco. Está padre caricaturizar eso del poder, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es poder? Por eso es mejor tener conceptos propios, porque ¿quién va a robar un banco? Uh-huh. Una persona que cree que el dinero, que sin dinero la vida no vale nada. Pero una persona que encuentra el placer y el gozo y la alegría en lo que tiene, y busca ir más allá, pero con medios que le parecen de acuerdo a su forma de ser, entonces dudo que esa persona robe un banco. Lo dudo. Siempre va a haber personas que van a querer robar bancos. Está bien. O sea, no creo que podamos evitarlo. Yo, por lo menos, yo no trato de evitarlo. El banco aquel no lo robé porque mi amigo que me iba a asesorar me explicó cómo estaba todo el rollo, que era un negocio, pues que era un negocio, robar bancos, que ya, el negocio ya estaba ocupado y que más iba a tardar yo en sacar el dinero del banco que la mafia en quitármelo, ¿no? Entonces dije, ah, no, no, no, o sea, con lo del banco puedo, pero con la mafia no puedo, ¿no? Entonces aborté la misión. Pero es, no sé si me expliqué, Sergio, es esta onda, ¿no? O sea, si haces tus conceptos, no tienes por qué creerte la letra de las canciones de música de banda que escuchas. O sea, no son reales. Lo que es real es lo que está dentro de ti. Y si ya tú tienes muchas ganas de asaltar un banco y va a ser la experiencia de tu vida, pues hazlo. O sea... No, no lo voy a hacer, yo comentaba. Ah, no. Además, nos están escuchando los del negocio. Ah, sí, claro. Ajá, sí. Sí, no, no, no era la idea. La idea es así como esa libertad que tienes, ¿no? Entre comillas, de poder generar este tipo de broncas, ¿no? De generar este tipo de posibilidades. Pero, claro, ¿no? A mí lo que me gusta es escribir y escribir sobre la vida de los demás, ¿no? Ah, okay. No, no. Y entonces de esa manera me divierto y esa es la parte de mi éxito, ¿no? Qué chido. No, pero también están tanto las cosas así como de alguna manera de repente pensamos cosas como esas, ¿no? Cuando vivimos en una ciudad con la que es Guanatos, ¿no? Donde ahorita no soportamos el calor, entonces, pero sabemos que si nos vamos a la playa vamos a estar a toda madre, pero no nos vamos, ¿no? O podemos ir a la sierra, ¿no? Allá donde está lleno de árboles, a pasarnos la toda madre, pero no nos vamos. Estamos aquí en Guanatos, bien calientes, trabajando, sin dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que de repente uno pues puede razonar y no, pero la verdad es que continúas con una vida pues así, ¿no? Como muy sutil, ¿no? Como... Bueno, pero sí tengo que apuntar que estamos aquí porque tenemos un objetivo. Bueno, al menos yo tengo un objetivo. Yo vine a encerrarme a Piedra y Lodo aquí en Guadalajara para ir al Instituto de Vida Sana, donde doy la conferencia los jueves, para hacer el programa de radio aquí los miércoles de 4 a 5 y para terminar el libro. O sea, yo podría vivir en cualquier parte del mundo, pero he elegido Guadalajara porque me fascina Guadalajara y además porque tengo un objetivo. Y se va a acabar, Sergio. O sea, va a llegar un día en que ya no voy a venir a hacer el programa de radio porque ya terminé todo lo que tenía que hacer en Guadalajara. Y me voy a ir. Bueno, pero el programa de radio lo puedes hacer en otro lugar. Siempre voy a hacer el programa de radio en Radio Cartón. ¡Chingue a su! No, es que lo puedes hacer, pues, bien. Sí, yo sé. Bueno, pues vamos a relajarnos con otra rolita de este queridísimo cantautor español. Jodido. Luis Eduardo Aute, este de pasaba por aquí, mi Pavel. Y se llevó a mi novia. No, no, nomás pasaba por aquí. Ok. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca. Bueno, pues estamos de regreso aquí en el volantín de cartón. Y queremos mandarle un saludo. Más bien, Marco Antonio Graviel mandó un saludo. Israel Soberanes, Erika Reyes. Te mando un saludo, Erika Reyes. Ah, Erika. Debemos Paloma, Paloma también manda un saludo. Edwin Miguel Ángel. ¿No? Edwin Miguel Ángel. No. Piolín Hermoso. Piolín Hermoso. Y Olga María Sotomayor desde Chile y Paloma desde Wisconsin, desde la Universidad de Wisconsin. ¡Qué padrísimo! No, pues sí, sí nos escuchan cinco personas. ¡Somos internacionales! Mira, pues como no podemos ir hasta allá a saludarlas, pues a toda madre que por medio de la radio, sí. Pues saludemos a los compas. Sí. Y chido que nos estén escuchando. Bueno, pues estamos aquí con Nora Aguilar, que se encuentra aquí en el Facebook como Nora Aguilar y como así crea nada más. Crea tu éxito total y creando salud total. Y pues por ahí pueden conectarse con ella. También tiene un WhatsApp. Tengo un WhatsApp. ¿Qué? 44-22-19-28-24. Porque como lo comentaba aquí en los micrófonos, aparte del programa de radio, pues también da conferencias y atiende, pues da terapias. ¿Cómo se le puede llamar a esto del coaching? Pues hacemos un plan, o sea, programas de entrenamiento que duran cierto número de sesiones. Pueden ser, bueno, mínimo son 6 meses, ¿eh? La verdad es que eso de entrenar a la gente y luego dejarla ir después de 2 sesiones, sí, no es tan común. Sí existe el coaching de 2-3 sesiones, pero es intervención breve de crisis. Se usa, por ejemplo, para la mediación. Por decir, yo puedo ir a una empresa donde hay un conflicto y mediar. Y en una sola sesión se puede resolver el asunto, y ese es coaching. Pero acá lo hacemos vía telefónica. Es decir, entrenamos a las personas 1 hora a la semana, cada semana, el día es fijo, es parte del entrenamiento cerebral. Y por medio del teléfono y del sentido del oído, que es el sentido que más fácilmente nos conecta con el subconsciente y otras áreas en las que tenemos que trabajar muy, muy fuertemente, usamos el teléfono para evitar mucho input de información. O sea, cuando alguien te dice algo al oído, se olvida mucho lo que se ve, pero se olvida un poco menos lo que se escucha, ¿no? Entonces, así lo hacemos. Vendemos programas de entrenamiento. Damos la conferencia los jueves en el Instituto de Vida Sana, ahí por Demócrito número 35 entre la calle Gigantes y Javier Mina, allá por la colonia Agustín Yáñez. Y esa conferencia es gratuita. Ahí hablamos de temas básicamente de salud y de cómo es como mi historia de éxito. La conferencia se llama Lupus, una historia de éxito. Entonces, y así, pues hago varias cosas, pero el programa de radio que hago aquí, la verdad, me encanta. Oye, por eso que comentas de lupus, que tú tuviste lupus y te sanaste, hay de algunas personas que ojalá nos estén escuchando por ahí, ¿no? Que tienen esta enfermedad y ¿cómo es que se acercan a ti? ¿Te llaman? ¿Hay un costo? ¿O tienen que ir a alguna institución? No, primero pueden mandarme un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto, lo que quieran. Y para poner una hora aproximada para una llamada inicial, esa es gratuita. En esa llamada hay que evaluar, tengo que saber quién está llamando, si el que está llamando es la persona que tiene el diagnóstico, o si la persona que tiene el diagnóstico no puede hablar, o no se puede mover, o no, lo que sea. Tengo que hacer una evaluación inicial de las circunstancias, y ya después ponerme en contacto con esas personas. Siempre la primera vez trato de verlos. Si están en la ciudad o están en un lugar cercano a mí, trato de verlos. Si están muy lejos, hacemos todo vía Skype o cualquier medio que sirva para vernos las caras. Y luego empezamos a hablar de diseñar un programa de entrenamiento específico para esa persona. Y ya ahí ya se habla de cuánto dura, cómo va a ser, cuánto va a costar y todo ese rollo. Uh-huh. Aquí la onda es estar dentro ya para la activación, o ¿cómo se llama esto? Para que se inmiscuyan pues ya en una terapia. No te entiendo. Sí, bueno, o sea, pueden acercarse a ti y tú puedes diseñar. Ah, sí. Sí, bueno. Pero la idea es de en qué tiempo tienen que estar ya activos ya en ese tratamiento. Bueno. Ah, bueno, depende. Depende de qué tanto deseo tengan de curarse, de prosperar. Porque, bueno, yo te voy a decir una cosa, Sergio. No paliamos los síntomas. Y en el coaching no damos medicina. Trabajamos con la mente para que la persona permita que todos los otros recursos que está usando en curarse le funcionen, una de dos, o le funcionen mejor o le funcionen, porque a mucha gente no le funciona nada. Entonces, en cuanto meten un componente mental, o sea, digamos, en cuanto empiezan a hacer como ejercicios mentales y empiezan a meterse mano a ellos mismos, a las áreas de lo que no se ve, es decir, las emociones, los pensamientos, las creencias y todo eso, entonces sus procesos físicos empiezan a cambiar dramáticamente, pero dramáticamente, o sea, van de mejor a mejor a mejor y a mejor. O sea, una vez que contactan conmigo, ya es cuestión de tiempo solo para que se enrolen en el programa y que empiecen a mejorar. Bueno, ¿nos repites tus contactos, tus maneras de llegar a ti? De llegar a mí. Ok, la más fácil tal vez sea el teléfono. Si estás en otro país, la clave helada de México es 52. Y la clave helada, más bien, del área, el area code es 442. El número de teléfono es 219-2824. Por ahí puedes, lo que quieras, marcarme, mandarme mensajes, mandarme WhatsApps, lo que quieras. Si quieres enviar te sientes más cómodo con el correo, tengo un correo que es contacto@creatuexitototal.com y ahí puedes describirme el caso y ver qué podemos hacer. Y si quieres ver algunos videos míos, pues tengo YouTube, un canal de YouTube que se llama Creando Salud Total. También estamos en Facebook, Creando Salud Total y Crea Tu Éxito Total. En Twitter,

el alma de tu cuerpo sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Bueno, regresamos aquí a Radio Cartón, al programa El Volantín, y queremos agradecerles a toda la raza que nos estuvo escuchando, pero antes de despedirnos vamos a decir unos anuncios que tenemos aquí, que es todos los lunes del mes de mayo del 2017 a las 7 p.m. en la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, calle Pavo, número 191, Colonia Centro. Tenemos este taller cartonero gratuito, nada más los lunes de mayo, de 7 a 9. Hoy es el tercer lunes, esperamos contar con su presencia, es a las 7 p.m. Y el jueves 18 tenemos la charla con Norberto Miranda, Talia Ojeda, Adriana Torres y Sergio Fong en el MAS, el Museo de Arte de Zapopan. Esta mesa que se va a llamar La Otra Memoria, charla y picnic sonoro, jueves 18 de mayo. Los esperamos, va a haber una charla reflexiva sobre el foro Jim Morrison, el festival Las Mulas de Kentucky, el tianguis cultural y el proyecto La Liga. Y para el sábado tenemos en el Exconvento del Carmen 5 hipótesis sobre el punk hoy y una sobre la nostalgia. Esto se va a llevar a cabo el sábado 20 de mayo a las 12 horas en el Exconvento del Carmen. La conversación se llevará a cabo con Israel Martínez, Armando Segovia Manju y Josué Valencia. Todo esto en el marco de la exposición de Israel Martínez, llamado algo así: si no te llamo, ¿por qué no me escuchas? Si te hablo, ¿por qué no me escuchas? Tú nunca me escuchas. Bueno, en esto que se llama La Memoria Combativa, donde estará el maestro Manjus, Josué Valencia e el mismo Israel Martínez. Bueno, ahora sí nos despedimos. Ya llegó el cacique del tiempo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!